Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, y nos retransmite en forma simultánea Radio Nehuen por radionehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 desde Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Saben que el programa también no pueden volver a escuchar aquí por la retaguardia los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Y nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa y NDR 103.9 de San Bernardo, también en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, ambas radios. También nos retransmite por la Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar, los jueves a las 20. Y si ustedes quieren escuchar y ver el programa, lo pueden hacer a través del canal de YouTube por streaming de La Retaguardia. Entran a La Retaguardia Radio, ponen Otras Voces, Otras Propuestas y ahí nos pueden ver. Bueno, vamos a tener una entrevista telefónica con la secretaria adjunta de ADEMIS, Amanda Martín, porque están convocando a una conferencia de prensa para el día de mañana como resultado de la crisis que hay, el problema que hay con el cierre de las escuelas, la escuela primaria 16 del Distrito Escolar 14 y la media 2 del Distrito Escolar 14, ambas escuelas. Ya nosotros hemos hablado también con otras docentes, con otros familiares, comentando esto que está haciendo Mercedes Miguel y Jorge Macri, los responsables, una de Ministra de Educación y el otro jefe de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Así que vamos a tratar ahora en unos minutitos ya de tenerla en nuestro programa. Y después en la segunda media hora les comento, jueves, viernes y sábado se hicieron unas jornadas, en realidad se hizo un congreso maradoniano, Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde allí, bueno, se abarcaron distintos aspectos de la vida de Diego, con mesas de debate, con distintas temáticas que ya las vamos a poder mencionar más tarde. Sí puedo decirles que vamos a pasar algunos audios de quienes también pasaron por allí haciendo sus opiniones, sus posiciones, sus anécdotas con Diego Maradona, a lo largo de su vida. Así que me parece que es interesante, porque la visión fue no del Maradona jugador, se abarcó muchos aspectos de la vida de Diego. Por supuesto, no estuvo ausente el tema que muchos quizás lo planteen y digan: uy, Maradona también tiene su historia. Hubo un trabajo de investigación, Maradona y la masculinidad hegemónica, aproximaciones desde los feminismos. Bueno, ahí estuvo El beso del alma, Maradona y la transcodificación de los sentidos de la masculinidad, Jennifer Moreira, de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, Comunicación Organizacional de Paraná, Brasil, Imaginario Feministas en torno a Armando Maradona, Relatos, Contradicciones y Horizontes Compartidos, con Victoria de la Fuente, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias Antropológicas, y él, Diego, Análisis sobre la reproducción de la masculinidad hegemónica en la figura del dios argentino Diego Armando Maradona, Agustina Tarcalle, Universidad Nacional de Quilmes, de la provincia de Tucumán, ¿no? Bueno, y otros más que después lo vamos a poder ir mencionando, además, ya digo, de algunos audios que vamos a pasar respecto a otras mesas de debate que hubo respecto a Diego. Por supuesto, también hubo un acto de apertura, un acto de cierre, donde estuvo su hija Dalma Maradona, muy emocionada. La verdad que fue muy lindo escucharla y verla a ella, y agradeciendo este congreso tan importante que se hizo, un congreso internacional, porque vino, por supuesto, vinieron mucha gente de Italia, de Nápoles, donde además se hizo una mesa especial para hablar sobre él. Así que bueno, vamos a ver si seguimos, si podemos ir a la pausa y volvemos a ver si ya tenemos la entrevista con Amanda Martín. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, continuamos en otras voces, otras propuestas, y ya estamos comunicados con Amanda Martín, secretaria adjunta de ADEMIS, con quien queremos conversar por una problemática que se viene dando hace bastantes meses ya, incluso nosotros en nuestro programa lo hemos tocado, que es el cierre de dos escuelas primarias, una escuela primaria, la 16 del Distrito Escolar 14, y la media 2 del Distrito Escolar 14. Ambas son de la Paternal, una de ellas instalada debajo de una tribuna del Club Atlético Argentino Junior. Buenas noches, Amanda, ¿cómo te va? Luis Ángel te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, Amanda, un poquito fue la introducción, pero ¿en qué estado de situación está ahora? Porque nosotros, cuando tocamos este tema también con otros colegas docentes, familiares de los chicos, estaba ahí que la escuela, la 16, no se sabía al final si la iban a cerrar a fin de año, si no la cerraban. La del 2 sabemos que el Club Argentino Junior le pidió al gobierno de la ciudad que la sacara porque necesitaba el lugar, ¿no? Sí, está avanzando una reestructuración dentro del distrito 14, el barrio de la Paternal, con estos movimientos en una escuela media y una escuela primaria que de fondo, digamos, está impulsado por una especie de interés inmobiliario, entendemos nosotros, ¿no? Nosotras, por este traslado de la media que provoca el cierre de una primaria. Así empezó el conflicto, pero esto se marca en una política más general. ¿no? De achicamiento de escuelas en algo inédito en la ciudad de Buenos Aires, que provoca cierre de grados, de cursos, y en este caso estamos hablando de una escuela también primaria, la Fray Justo, que viene luchando, que viene peleando, que mañana tiene una audiencia donde está citada la ministra, derivado de distintos amparos que se han presentado de parte de las familias, de las cooperadoras, incluso hay legisladores, el propio sindicato, para tratar de frenar esta medida, que bueno, es importante que todas y todos entiendan que es una reestructuración vía un ajuste de presupuesto que está llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, reitero, en una medida inédita que estamos peleando hace varios meses para tratar de dar la vuelta, porque bueno, pensamos que corresponde no solamente no hacerle caso al lobby empresarial, en este caso de un club como Argentino Junior, que en realidad está infringiendo una ley votada por la legislatura, es decir, que ahí hay algo que está incluso por fuera de lo que está resuelto legalmente, insisto, sí, sí, vía legislatura, sí. Están construyendo, hay que decirlo, mientras funciona la media, es decir, están avanzando. Claro, con esas... la tribuna. Exactamente, o sea, ahí se está produciendo sin resolución alguna, insisto, con una violación de la ley, también provocando, ¿no?, el desplazamiento de una primaria con la fusión con otra del distrito, también de jornada simple. La comunidad está resistiendo y bueno, estamos peleando con una denuncia mañana presentes, como decían, la audiencia, para seguir dotando de argumentos contra la ministra, que veremos si se presenta, pero que tiene que dar la cara. Te hago una pregunta, Amanda. ¿El amparo ya está? ¿Ya ha fallado el juez con un amparo para frenar esto por ahora? No, es la audiencia justamente, digamos, que surge de esta citación, que es una primera instancia, ¿no? ¿Quién es el juez o la jueza? No la conozco, es el juzgado que está en Suipacha de 150, no recuerdo en este momento quién la tomó, pero vamos a concurrir, a hacer una conferencia de prensa, acompañar por supuesto a las docentes, a las delegadas, delegados de ADEMIS, que bueno, la vienen peleando, que vienen denunciando lo que significa este vaciamiento educativo, que hay que ponerlo en contexto. La ministra habla de algo así de 400 grados en toda la ciudad, es decir, estamos hablando de una magnitud de concretarse, de reducir la educación pública a una menor proporción, cuando, bueno, la educación privada está beneficiada por los subsidios, cuando se podrían tomar medidas como la educación en maternal de los 45 días a los 2 años, que no hay vacantes en esa franja, y sin embargo estos aspectos de la baja natalidad que esgrime el gobierno empiezan a ver parcialmente entre las salas de 3, 4, primer grado, pero bueno, es la oportunidad también de poder ver cómo se distribuye la matrícula en zonas del sur de la ciudad, donde hay mayor desigualdad educativa, de mayor naturalmente desigualdad social, ahí no hay los problemas que dice el gobierno, y bueno, es una oportunidad para crear nuevas estrategias para poder trabajar con grupos más reducidos, hablamos de parejas pedagógicas y un montón de medidas como el pasaje de los CPI que dependen de desarrollo social y educación, es un montón de medidas que podría tomar el gobierno, esto es lo que quiero decir, y sin embargo procede a cerrar escuelas, es una medida antieducativa. Digamos, habría que sacarle el título a la ministra de Educación, Mercedes Miguel, porque no puede una ministra dedicarse a cerrar escuelas. Es como la política antieducativa, diría yo. Y por eso, bueno, la estamos rechazando, ¿no? Claro, porque además lo que está acá, yo estoy en el Distrito 7 por Villa Crespo, y el Distrito 7, varias escuelas han también tomado la determinación de cerrar cursos, de cerrar grados, primero, segundo grado, de fusionar, a pasar a jornada completa a los que eran de jornada simple, con todo el trastorno familiar que también eso genera, porque uno lleva a sus hijos en un turno porque decidieron tenerlo mediodía para hacer otra actividad en contraturno y ahora no van a... Además, ¿cómo ¿qué les dice a ustedes para reorganizar desde el punto de vista de ustedes como maestra, no? porque me Sí, imagino eso que si mal trae también es. complicaciones laborales, ¿no? Es una denuncia central también de las maestras, de los maestros, que por supuesto acompaña el sindicato. El último paro nacional realizamos un acto allí en la puerta, que simbólicamente fue muy importante y también con la concurrencia solidaria de docentes. Y es como decís vos, en otros distritos se está avanzando, por eso hablé de la cifra que la propia ministra esgrimió en reuniones pasadas con los legisladores, de 400 grados. Veremos cuál es el plan. Ellos han ido improvisando porque en algunos distritos donde la comunidad educativa se organizó, hizo acciones públicas, semaforazos y demás, en algunos lugares se dio marcha atrás con lo que inicialmente había dicho el área. Es decir, que también con esto quiero decir que es una política del gobierno que apunta a un ajuste y que hay una resistencia a la comunidad educativa, de la cual nosotras y nosotros somos parte, y está bien impulsarla porque estamos, digamos, denunciando fuertemente de qué se trata este achicamiento de la educación pública por sobre los intereses que priman de la educación privada, ¿no? Que es el 50% del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires y que tiene un poder enorme, recibe subsidios por triple vía, subsidio a la escuela directamente de parte del Estado, los vouchers estos que llevó adelante Milei, denominados voucher, y también una ayuda de esas características que Jorge Macri tiene para las familias. Es decir, se está beneficiando la escuela privada por sobre la pública, e insisto, en grandes franjas de la ciudad de Buenos Aires, en las comunas más pobres, más desiguales, digamos, se tienen que crear, opciones, alternativas, escuelas, porque allí no hay, digamos, este problema de que esgrime el gobierno. Y en muchos lugares donde las escuelas resistieron, efectivamente dieron cuenta que no era el problema de la matrícula. Como en el distrito siente que, como bien vos decís, en el distrito 7, en muchas escuelas se dio vuelta porque efectivamente se demostró que no era lo que decía el gobierno, que había baja matrícula. Si hay Sí. una política deliberada, consciente, como te decía anteriormente, de achicar el sistema de educación pública, y bueno, si uno ve los números, dónde se concentran las escuelas, la oferta académica y las medidas educativas que llevan adelante, estamos hablando, digamos, de un ataque de características históricas al sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Macri ya presentó el presupuesto 2026, no recuerdo. Sí, presentó, pero todavía faltan las reuniones de comisión, si no estoy mal informada, y la propia sesión que siempre es en el mes de diciembre. ¿Y allí cómo está el área, la parte del ítem de educación? Bueno, ¿Lo se han mantiene bajado? alrededor del ¿Lo mantienen? 20%, sí, se mantiene. En ese caso lo que hay que mirar es la redistribución y la ejecución, porque el Claro. presupuesto siempre es, permitime la expresión, una especie de dibujo, porque tiene Sí, metas de sí. inflación que no son. Entonces, ya desde el vamos, digamos, son una adaptación de, por ejemplo, la pauta salarial que quiere el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trasladarle a los trabajadores, trabajadoras de la ciudad, y en general no coincide. Entonces, los presupuestos son medio dibujo, pero representan su concepto algo así como el 20% de el presupuesto total, pero insiste que ver la distribución. Este año hubo menos partidas destinadas a las becas estudiantiles, de lo que recuerdo. Hay también ahí de infraestructura, es decir, ítem que por lo general el gobierno viene reduciendo dentro de todo el presupuesto general, y hay que ver 2026 cómo lo ejecuta, porque bueno, parte de premisas económicas, como te decía anteriormente, contradictorias al menos. Y ahora va a venir otro tema que durante todo octubre fueron las inscripciones para infantil y para jardín y para inicial, que se anotaron chicos, las familias los anotaron, pero ahora hay que ver qué les dieron, a dónde los mandaron, porque es todo un misterio, no hay ningún control de evaluación o de intercambio para pensar con la familia. Para quizá un chico lo mandan a una escuela de 20 cuadras, 15 cuadras. Sí, ese es un verdadero drama en la ciudad de Buenos Aires desde que se aplicó la inscripción online, aproximadamente en el Sí. 2013, se les quitó el control, digamos, a las escuelas, a las supervisiones escolares, de la asignación de la matrícula, del contacto de las familias con la escuela. Es decir, no sé si ustedes sabían, pero en las escuelas públicas no hay una política de invitación a las familias a conocer, a relacionarse con la comunidad, con el proyecto escuela. Es decir, está prohibido. Entonces es una asignación de matrícula discrecional, no auditada, poco transparente, con muchas dificultades para las familias, para seleccionar la escuela que quieren, que desean para sus hijas, sus hijos, y es una manipulación muy concreta la que se lleva adelante a partir de la inscripción online. Y además de esto que decía yo, de cortar el vínculo, ¿no?, entre la escuela pública, las familias, que es muy fuerte, me parece, y veremos cuál es el resultado. Terminó el viernes pasado, pero ya nosotros estamos acostumbrados a denunciar, digamos, ciertas arbitrariedades que son denunciadas por las propias familias, en primer lugar, digamos, que no le toca lo que habían anotado o seleccionado y demás, y es una vía para concentrar matrícula en algún lugar y vaciar en otros lugares. Eso también está pasando, sobre todo en las escuelas medias, donde ahí el gobierno no esgrime el argumento de una supuesta baja natalidad, que no es una supuesta, hay, digamos, una cantidad menor, sobre todo en la primera infancia, que ya se ve impactada, pero que, por ejemplo, en secundaria no sería la explicación fundamental para entender este tema. Hay una arbitrariedad en la asignación de matrículas, en una escuela de la misma región tiene más anotados que en otra, y bueno, ahí se controla la comunidad. Pero además esta baja en la natalidad, en última instancia, lo que redundaría es en un trabajo quizá mucho más tranquilo a medida que vayan pasando los años, en estos meses, en estos años, de ustedes en las aulas no tener 30 chicos, 25 chicos y por ahí trabajar con una cantidad que les permita a ustedes desarrollar todo lo que pueden dar a los chicos. No es lo mismo, 20, 25 que 15. Sí, mencionó antes el tema de las parejas pedagógicas. A eso me refería, sí, claro. Y bueno, por último, volviendo al tema de la... Porque me preocupó mucho a mí cuando me enteré de la Escuela Media 2 del Distrito 14. Nosotros hablamos con un profesor, lo entrevisté hace ya más un mes y medio, y él me decía que lo que vos comentabas de la ilegalidad, hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires donde... ese lugar, ese espacio se lo cedieron hasta, creo que todavía faltan 20 años para que se cumpla el plazo que le dieron para que funcione la escuela ahí. O sea, más, que abruptamente si no me lo equivoco, sacan. Más. O más, sí, puede sí, ser, sí, puede sí. ser. Sí, era una cantidad de años impresionante. Y sí, de sí, golpe sí. y porrazo cerrarlo y sin ningún tipo de aviso. Y además lo que querían hacer, mandarlo a matadero la escuela. Originalmente la vieja escuela Brutia, ¿no? Exactamente. Sí. Es así como relata usted. Es impresionante. Bueno, esperemos mañana que haya novedades buenas, que la persona, el juez, el juzgado que tome, o la jueza que tome esta causa mañana, primero que se presente Mercedes Miguel, ¿no? Porque la verdad que es una canalla. Yo lo digo, yo no tengo problema decirle que es una canalla lo que está haciendo la educación pública. Y que por lo menos se presente y dé sus explicaciones, que me parece que hay uno de los puntos que no puede explicar, es por qué no cumple la ley justamente por la media 2. Porque como un privado le viene a pedir al Estado, sáquenme esto de acá, por más que haya una ley que lo ampara, es y el Estado avala y acepta lo que le pide un privado, porque no deja de ser un privado, un club de fútbol. Claro, acuerdo con lo que usted dice, por eso hemos convocado mañana a la conferencia de prensa con que la ministra dé la cara. Así que esperemos que dé la cara, dé explicaciones, y veremos el resultado, la lucha continúa. Bueno, Amanda Martín, de ADEMI, secretaria adjunta, te agradecemos, vamos a estar atentos a lo que pase mañana y cualquier novedad nos mantienen también informados para que nosotros podamos seguir, denunciando estos atropellos. Te agradezco mucho, buenas noches. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias por el contacto. Adiós. Bueno, Nachito, nos vamos. Ponemos un tema y volvemos enseguida ya con el Congreso Maradoniano. Música. pibe sonriendo con todas sus ansias. Al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada cruzó el piletón. Y el pibe le dijo, huyendo y llorando, el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Bati, un Pelé. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta y después en primera, yo sé que me espera la consagración. Durmióse el muchacho y en el sueño tuvo el sueño más lindo que pudo tener. Un estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, iban 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, cambiando a todo. Enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas, y vamos ahora entonces a avanzar respecto a lo que sucedió, a comentar lo que sucedió entre jueves, viernes y sábados en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, aquí en Capital Federal, en el barrio de Constitución, donde se desarrolló el Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona. Bueno, para empezar, la conferencia de apertura trató sobre Diego Armando Maradona, con Urbano y nuevos lenguajes. Pensar a Diego desde sus orígenes. Allí estuvieron Ariel Scher, periodista, docente, escritor, Mónica Santino, futbolista, directora técnica y parte de la Nuestra Fútbol, feminista de la Villa 31, Juan Sasturain, escritor y periodista, Pedro Saborido, productor y guionista también, y Fernando Signorín, preparador físico personal de Diego. Durante muchos años, bueno, Fernando Signorín es un personaje aparte, es una persona excepcional, contar la vida que llevó adelante junto a Diego es increíble, con todo lo que significaba Diego, ¿no? Él contaba en los otros días, el Signorini, que le decía, de Diego me ocupo yo, de Maradona ocupate vos, ¿no? Como para tener bien claro cómo estaba allí diferenciado el Maradona hombre, en el sentido de su relación familiar, de su relación social con sus amigos, con su familia, y el Maradona, lo que significaba como jugador de fútbol, con todo lo que eso implicaba, que no podía ni salir a tomar un café a la casa. Bueno, una de las mesas en las cuales yo estuve se llamó El Camino de Diego, de Fiorito a Paternal. Allí, bueno, justamente como dice el título de la mesa, se recorrió desde los orígenes de Cebollita hasta llegar a Argentinos Juniors.

y ese dinero nos guardábamos nosotros. Y cuando venía, veíamos en los vagones que cuando venía el guarda picando boleto, bueno, bajábamos en la estación y nos íbamos al tren que ya, digamos, al vagón que ya había picado. Y nada, ese dinero nos guardábamos para después el entrenamiento de cuando volvíamos. Siempre hay una pizzería muy grande en Pompeya que decían La Blanqueada. Con ese dinero íbamos, le comprábamos una porción de pizza y un vaso gaseosa. Y nada, después teníamos que cruzar Puente Alsina para tomar el tren, que después lo llamó el Puente Manhattan, porque eran de dos cuadras para cruzar, las escaleras eran muy altas, no sé, más de 30 metros. Y nada, siempre con él pensando, después del entrenamiento, pensando en no en joder a la gente, sino nos reíamos tanto que la joda la compartíamos juntos. Teníamos un poco de sufrimiento, ¿no? Sufrimiento que si no había comedor en el colegio, porque hay veces que había, hay veces que no. Él me decía, oh, no comí nada, Goyo, y lo único que se traía una naranja. Y le digo, comela, Pelu, le decía en el tren, y él no la comía por hacer jueguitos sentado en el tren con la naranja. Fue muy lindo vivir y compartir todas esas infancias con ella, a la vez triste, ¿no? Triste, más que nada verlo a los papás, lo que hacían por nosotros, y no llegaba mucho el dinero como para satisfacernos a nosotros, ¿no? Y fueron momentos duros para él, pero también estuvo mentalmente muy adelantado a nuestra edad, ¿no? Ya pensando en jugar un mundial, en jugar en primera división, donde en ese momento yo no pensaba eso. Yo pensaba el partido siguiente de novena, de pre-novena, pero bueno, él fue madurando en lo deportivo y en lo personal, más que nada, fue madurando mucho para llegar a lo que llegó, ¿no? Y eso tiene mucho valor, donde yo siempre lo llevo dentro de mi corazón. Por eso escucho gente que habla de Diego sin saber lo que él pasó en su infancia, lo que hizo, lo que pretendía hacer y no podía porque no alcanzaba. Entonces, esas cosas es muy valorable, y yo tengo 9 nietos que 7 están jugando y hablo de él. Y hablo mucho con mis nietos que juegan al fútbol, y para mí Diego es un ejemplo. Es un ejemplo en todos los momentos que pasamos juntos. Yo estoy hablando más que nada en el fútbol infantil y parte del fútbol juvenil, porque él en octava el fútbol juvenil ya pasó a primera división. Pero Diego para mí es un ejemplo, y todo esto yo se lo transmito a mis nietos. Todo lo que él pasó, todo lo que entrenaba, porque hay veces que hubo momentos o años que se hablaba que a Diego no le gustaba entrenar. Mentira. De chico yo siempre le decía, me cambiaba primero, le decía, dale, Pelu, dale. No, se quedaba pateando contra la pared, o se quedaba con un arquero, pateando tiro libre, en la lluvia, en el barro. Y yo decía, por dentro, este está loco. Sigue siendo vigente para mí todos los momentos que pasé, y agradecerle a Dios por haberme puesto en el camino de él. Bueno, esta es la última parte, fue mucho más lo que habló Goyo, la última parte de cómo era su relación cuando viajaban juntos, cuando quería, no quería comerse la naranja que llevaba para hacer jueguitos con la naranja arriba del tren, ¿no? Ese era Diego. Bueno, y ahora vamos a escuchar también en la mesa donde estuvo Pablo Yonto junto con Claudio Morresi, y ahora les digo, había también era Diego y los derechos humanos, con Pablo Yonto, periodista, abogado. Estuvieron Abuelas de Plaza de Mayo, representante de la Coordinadora de Derechos Humanos de Fútbol Argentino, Hijos, madre de Plaza de Mayo, coordinadora Cromañón, y quien coordinó la mesa fue Claudio Morresi. Vamos a escucharlo a Pablo también, que es interesante lo que comenta sobre Diego respecto a la situación de él, cómo veía, si veía o no veía el tema de los derechos humanos, de la lucha, de la dictadura. Vamos a ponerlo. Yo conocí a Diego en 1978, yo tenía 17 años y el diario Clarín, disculpen la mala palabra, me destina a la cobertura de dos clubes. Uno, yo vivía en San Martín y era hincha, yo soy hincha de Chacarita. Uno Chacarita y el otro Argentinos Juniors, porque quedaban más o menos cerca en mi trayecto de venir desde San Martín a Constitución, donde queda, sigue quedando la sede de Clarín. Entonces, bueno, pasé de San Martín, después la Patronal y después te venís para el diario. Y cubría los entrenamientos. A partir de ahí, me volví a presentar, es decir, con mucha timidez, soy, mi nombre es Pablo Llono, soy el que va a cubrir por Clarín los entrenamientos, y recibí con mucha timidez, porque Diego era parco y era tímido en aquel momento, lo crean, quién era Maradona y muchos de esos jugadores de Argentinos. A partir de ahí se establece una relación profesional con bastante cercanía, siempre claro, yo no fui amigo de Diego, porque para la categoría amigos hay que recorrer y caminar otros escenarios. Sí tuve una cercanía muy fuerte hasta el final de su vida, que generó, entre otras cosas, bueno, el enorme gesto de lealtad y de compañerismo de Diego, de enterarse que Clarín me había prohibido la entrada antes de despedirme, me prohibió la entrada durante 8 años. Diego se solidariza sin que yo le haya pedido nada, y no le da por 2 años, casi 2 años, notas al diario Clarín. Hoy, aunque la prensa, salvo excepciones, y acá está una prensa formidable que es La Retaguardia, el canal comunitario, solidario, que transmite todos los juicios por delitos de lesa humanidad, la prensa, el resto, casi toda, no cubre ningún juicio. Hoy tenemos juicios contra genocidas los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes en todo el país. Y hay 1.202 genocidas condenados y hay 353 sentencias que han dicho que en la Argentina no hubo una guerra y sí hubo un plan de exterminio y que vamos a seguir buscándolos y juzgándolos hasta el último de nosotros. Este tema lo hablamos mucho con él, el tema de la dictadura, el tema de qué hicimos en la dictadura, el tema de qué no hicimos en la dictadura. Colgar la bandera en el campo de entrenamiento de la selección argentina durante el Mundial de Sudáfrica, cuando Diego la tenía. A uno le puede parecer una actitud grosa en defensa de las abuelas, en defensa de los derechos humanos y mucho más. Y hay un punto que tenemos que agregar a esa bandera, que siempre lo ponemos, que es la FIFA prohíbe durante los mundiales y durante cualquier torneo organizado por la FIFA, las expresiones políticas en forma de banderas, remeras, pines, etc. Somos la generación, con Diego, de escuchar en casa, acá no pasa nada, acá no hay desaparecidos, acá no hay centro clandestino de detención, todas esas son mentiras de la campaña. Ese discurso que recibíamos muy fuerte, lo recibió Diego. Por eso ese Diego que apoya a las abuelas, que se abraza con Ebre Bonafini, que empieza a hablar en un momento, sobre todo en la democracia, muy fuerte en contra de la dictadura de Videla, de Macera, de Agosti, que reivindica los juicios, que se preocupa por los juicios, en la etapa del reinicio de los juicios a partir del año 2003, Diego me llamaba o me escribía mensajes para que le contara qué estaba pasando con esos primeros juicios que se reanudaban, si lo iban a juzgar a Videla de verdad, si lo iban a juzgar a los conocidos que se empezó a juzgar. Ese Diego tenía mucha culpa por cosas que habían ocurrido con él y la dictadura. Un Diego que fue evolucionando, sin duda, en la toma de conciencia, en la solidaridad, en su mirada de clase, en su origen, en el reconocimiento de su origen, en saber plantarse desde ahí, y reconociendo que había lugares de donde había que despegarse, lugares donde él se pegaba y que había que despegarse, como nuestra sociedad también lo tuvo que hacer. Ese Diego que va mejorando, que se mejora políticamente y mejora socialmente. Yo no usaría ese verbo, pero un compañero que puso usó el término mejorado, parecía más gráfico, ¿no? Ese Diego que se compromete más, se tatúa al Che, se tatúa a Fidel, defiende a Fidel, se hace chavista, se hace casi revolucionario, canta la marcha peronista en los últimos años, cosa que no había cantado antes. Ese Diego, bueno, es producto también de una sociedad que también hace esa mejora. Esto que voy a contar, que ya lo conté en la otra mesa, ocurrió en 1983. Esto pasó en 1983, unos meses antes de las elecciones del 30 de octubre del 83, que va a ganar Alfonsín para ser el primer presidente de la democracia recuperada. Yo había ido por Clarín a hacer una nota a la casa de Diego en Villa Devoto, él había regresado de España, y estaba acá, pensaba venir para votar. Entonces, quería ver qué estaba pasando en la Argentina con los candidatos. Y terminamos de hacer la nota, entonces me pregunta, bueno, ¿para dónde va? Digo, voy a Clarín, vuelvo para Clarín, con un taxi, qué sé yo. Dice, no, yo te llevo, tengo que ir para el centro, porque, ¿qué va a hacer el centro? Dice, tengo que hacer una recorrida, porque voy a ir a ver a los candidatos de octubre. Esto era más o menos marzo del 83, todavía los candidatos no estaban muy bien definidos, había muchos que anunciaban que iban a ser candidatos, pero todavía no estaba la grilla de los candidatos a presidente. Hablé 7 minutos con Diego del tema electoral y lo que iba a hacer. Y le dije, ¿quién va a saber? Y me dice, voy a ver a Lula, candidato del peronismo. Voy a ver a Alfonsín, candidato o precandidato del radicalismo. Voy a ver a Oscar Allende, candidato del Partido Intransigente, y voy a ver a Nicolaides. ¿A quién? A Nicolaides, al general Nicolaides. Nicolaides es un genocida, la murió. Y digo, Nicolaides, yo soy el candidato, yo tengo que ver a todos los candidatos. Era la época del Maradona apolítico, que no podía dar la imagen de no solo voy a ver a uno, porque el peso de Maradona, todavía no era el Maradona del 86, pero tenía su peso. Y lo fue a ver. Maradona fue a ver a Lula, a Alfonsín, a Allende y a Nicolaides. Esto es así, en la vida de Diego, así como esa generación o esa sociedad también, en esa época buscaba a quién voto, a quién no voto, esto a la derecha, ¿verdad? Esa explicación sobre ese Diego creo que también sirve para darnos a la vez. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo Yonto, una parte de su intervención en esta mesa que era de Maradona y los derechos humanos, explicando un poco esa cosa que tenía Diego al principio, que no entendía, no sabía qué pasaba, como bueno, dice Pablo, la mayoría o muchos de esa edad, de la generación de Diego y de Pablo, de los años 60, y que no sabían qué pasaba. Por eso él dijo, yo quiero ver a todos, por lo menos los que son para mí más potables, y que él no, hay una parte que no lo, yo no la pude recolectar de Pablo, donde en un momento anteriormente, ¿no?, un día en una charla con él, Maradona se puso a llorar y le dice a Pablo, ¿ves esta mano derecha? Con esta mano le di la mano al hijo de puta de Videla. ¿Por qué? Porque cuando fue en el 79 que salieron campeones mundiales en plena dictadura, fueron a saludar al gobierno, no les quedaba otra. Y claro, le dio la mano a todos los jugadores y entre ellos a Maradona. Y cuando después Maradona tomó conciencia de quién había sido Videla, estaba, dice, arrepentido toda la vida de haber hecho eso. Bueno, se nos terminó el tiempo, no podemos escuchar el último audio, que era el comentario sobre el libro Rey de Fiorito, que es una crónica, crónicas políticas y sociales de la vida de Diego Maradona. Es una compilación de muchos periodistas, de 11 periodistas que escriben este libro, editado por Ediciones Carrascosa, junto con Cipreva, con nuestro sindicato. Y la compilación, la edición, estuvo a cargo de Ezequiel Fernández Moore, Alejandro Wall y Andrés Burgo. Esto fue, y hay muchísimo más para hablar de Maradona, solo en lo que pasó en ese congreso. Pero no nos queda más tiempo. Gracias, Nachito. Te hicimos laburar, te hice laburar mucho hoy, con audios, con fotos. Pero gracias, gracias. Nos vemos el próximo martes. Chao, buenas noches. En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.